Estamos al aire de Paulatinamente y bueno, justamente se viene este fin de semana. Yo les dije que se venían un montón de espectáculos ya a partir de octubre, casi todos los fines de semana. Pero este tiene que ver con la danza, nada más y nada menos. Y estoy hablando del festival Cuerpo en Escena. Con capacitaciones, con presentaciones, con expo. Y encima, paralelo, también con una exposición de manualistas, ¿sí? En el caso de los Jardines del Medasur. Para hablar un poquito de esto, la tenemos a Magalí Gijena, organizadora, una de las organizadoras de esto, para que nos cuente un poco de qué se trata Cuerpo en Escena y que va a tener presencia inclusive de otros lugares de nuestro país. Hola Magalí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte. No, por favor, gracias a vos. Y quiero que me cuentes un poco cómo se están preparando para este festival de Cuerpo en Escena, que va a recibir inclusive artistas de otras provincias también. Sí, bueno, nuevamente Festival Cuerpo en Escena es una nueva edición, es de 2025, es la novena edición. Desde 2017 que estamos haciendo interrumpidamente. Mm. Y bueno, y este fin de semana son 3 días de funciones. Las funciones son en ATTP. Uh-huh. Tanto viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Recibimos a 2 elencos, uno de que viene conformado de Neuquén y AMBA, que le decimos, lo que sería el conurbano bonaerense. Ellos se llaman Licuadora, Colectivo de Artes Escénicas, y vienen a hacer obra tanto el viernes, una función compartida con la obra local, porque te quedas en la puerta, hacen la obra Carne Fresca, y también el día domingo, que van a hacer 2 puestas, una que se llama Mi Caballo por un Reino, y la otra Los Ríos que Corren. Uh-huh. Y el día sábado tenemos una obra de un repatriado, que le decimos nosotros, que está viviendo en Capital, pero que incluso fue, bueno, nada, estudiante en sus épocas de estudiante en Santa Rosa, que es Valentín Caringela, y él viene con la obra Un Tiempo Parecido a Él. Así que lo vamos a recibir el día sábado también en el Teatro ATTP. Pero bueno, el festival siempre trae, además de funciones, muchas actividades. Tiene un seminario para el día sábado y el día domingo a cargo del colectivo de artes escénicas Licuadora. El seminario va a ser en el Centro de Artes a partir de las 10 de la mañana. Y el día sábado tenemos una jornada bastante extensa porque incluimos entre la programación del festival una jornada de Expo Danza. Expo Danza, como, bueno, has tenido oportunidad de conocer, sí, y participar. Este es un espacio donde se exhiben las distintas propuestas de danza que hay en la ciudad, bueno, a través de sus flyers, oferta de clases, salas de ensayo, etcétera. También hay quienes ofrecen productos vinculados al vestuario y a la indumentaria de la danza. Y el escenario abierto, que ya es tradicional, donde se presentan las producciones de las distintas escuelas que participan. Uh-huh. Este año de Espanza, sí, tenemos además, sí, 2 propuestas abiertas. Apa. Una milonguita. Bien. Y el milonga al paso, le decimos, y una jam de contact improvisación. Esas 2 actividades son abiertas para que vaya quien quiera sumarse, quien quiera conocer un poco del lenguaje, que nunca hizo nada de eso. Y bueno, esta es la oportunidad para acercarse y decir, bueno, a ver qué onda. A ver de qué se trata esto, y bueno, te acercás y te sumas a la práctica. Qué lindo, Maggie. Además, va a haber también manualistas. Uy, sí, porque coincidimos con la fecha del festi, coincidimos con el encuentro de artesanos que voy a hacer el colectivo de artesanos de aquí de Santa Rosa, y que trae artesanos de distintos puntos del país y de la provincia. Y dijimos, bueno, es una buena oportunidad para potenciarnos entre nosotros, ¿sí? Somos 2 disciplinas diferentes de las artes, pero convivimos y nos potenciamos mutuamente, así que bueno, aprovechamos también para que este público circule y se intercambie también. Así que bueno, esperamos que sea una gran experiencia. Ya lo creo. La verdad que súper completo todo, toda la organización de este festival, que apunta sobre todo a quienes están dentro de la rama del baile, o puede ir también otras personas que se estén iniciando quizás. Totalmente, como lo dijiste, lo segundo que dijiste. El festival siempre es abierto, es para ir a ver, a conocer, a curiosear, y la expansa más todavía. Porque por ahí, nosotras tenemos como ciertos prejuicios, o tenemos ciertas ideas armadas de cómo debe ser la danza, cómo se debe bailar y cómo no se debe bailar. Y a veces eso nos hace decir, bueno, yo de esto no entiendo nada, pero la realidad es que en la práctica misma uno va interiorizándose del lenguaje, así que para cualquier persona que tenga curiosidad y deseos de ver o de practicar danza, está abierto. Me parece maravilloso también estos espacios para ir conociendo también toda la oferta. Dentro de la Expo Danza también van a ver, me imagino también, como hubo el año pasado, lugares que ofrecen distintos servicios relacionados a los eventos también estos, ¿no? Claro, sí. Hay, personas que están vinculadas por ahí al maquillaje o al vestuario, ¿sí? Como actividades conexas con la disciplina, que bueno, que siempre son tan necesarias y bienvenidas, porque todas las escuelas, todas las academias, todas las personas que alguna vez bailamos, pasamos por un escenario, sabemos que al momento de subirnos siempre llega la necesidad de, bueno, hay que organizarse, hay que arrollarse, hay que caracterizarse, y todas esas actividades son esenciales para llegar a escena, así que bienvenidas también. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de sumarse? A la Expo Danza, sí. Estamos cerrando la inscripción, hoy es martes, el jueves cerramos la inscripción. ¿Y a dónde se tienen que anotar, Maga? Ya, pueden entrar a las redes, porque todo esto es organizado por la Asociación Pampeana de Danza. Yo en este momento estoy como presidenta en la gestión, pero bueno, siguen estando siempre mis compañeras que me acompañan en cada... En realidad no me acompañan, sino que son parte de esta organización también, como Lucía López Varela, como Liz Olivera, Cristina Gómez Arzán, Estrella Silva, todas ellas son parte de la asociación y parte de la organización de todo el evento. Y bueno, entonces se decía que pueden escribir en el caso de la Expo Danza a expodanza.sr@gmail.com. Si no, pueden ingresar a las redes de la Asociación Pampeana de Danza, @pampeanadedanzaasociacion, o en las mismas redes del Festival Cuerpo en Escena, @festivalcuerpoenescena, en cualquiera de las tres direcciones o contactos pueden hacer sus consultas. Los talleres que se van a estar dictando, más o menos, ¿en dónde pueden ver los horarios y demás? Para poder seguir sumando también a eso. También en las redes. En la bio, dice que sería como en el perfil de Festival Cuerpo en Escena, ahí mismo está el enlace para ir al formulario de inscripción. Y bueno, una vez que cargaron sus datos, ya quedan inscritos. ¿Va a haber una gala de premios como el año pasado? No, este año no hacemos gala de premios. Este año hacemos una gran demostración. Incluimos la jornada de expodanza, pero no hacemos gala de premiación. Buenísimo. Eso se va a hacer el domingo, me imagino. Sí. Qué lindo. Maggie, y ya hablamos de los talleres, hablamos un poco de qué espectáculos se van a presentar en el escenario del Medasur también. Mira, en el escenario de Medasur está programado la presentación de unas 15 producciones, entre flamenco, baile terapia, danzas folclóricas, también tenemos urbanas, también tenemos danza aérea. Es como siempre el escenario abierto de Medas Sur, de ahí de la Expo Danza, es siempre un espacio donde concurren diferentes estilos, diferentes poéticas, y eso también lo enriquece, ¿no? Uh-huh. Enriquece todo lo que es la danza en su completitud. Qué lindo, Maggie. Así que bueno, recordamos entonces, 17, 18 y 19 hay una cita con el Festival Cuerpo en Escena. Entre 17, 18 y 19, sí. Las funciones del Festival Cuerpo en Escena. El 18 y el 19, las capacitaciones del Festival Cuerpo en Escena. Y el 18, la jornada de Expodanza. Maggie, muchísimas gracias por esta nota. Te mandamos un abrazo inmenso y bueno, ahí estaremos. Bueno, gracias. Muchas gracias por comunicarse y por difundirnos siempre. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos justamente hablando con Magalí Gijena, quien preside justamente la Asociación de Danza en este momento y que, bueno, va a tener como varios disparadores este festival, como lo decía ella. En ATTP van a hacer las obras, pero después va a estar en Medasur con toda la expo, con manualistas en el jardín, en los jardines del Medasur, bien digo. Después va a tener todas estas presentaciones de todas las ofertas académicas que hay dentro de nuestra ciudad, que son muchísimas, que tienen que ver con distintas disciplinas, no solamente dentro de la danza, obviamente, pero que no necesariamente tiene que ser o lo clásico, o lo contemporáneo, o lo folclórico. No sé, a mí particularmente el año pasado me tocó, ¿no?, desde ese lado, conocer, por ejemplo, la danza aérea, que no la tenía, o que solamente la vinculaba al circo, y realmente también está muy vinculada también a la danza. Así que bueno, nada, los invito a esta propuesta y a agregar en Instagram a @festivalcuerpoenescena, todo junto, @festivalcuerpoenescena, y enterarse cómo viene toda la programación este año, que va a ser 15 academias de danza van a estar bailando, y a su vez que va a finalizar a la noche con todas las obras también de las presentaciones de danza que va a haber en el día de viernes, sábado y domingo, en este caso también en el ATTP, que va a estar completo también este fin de semana. Bueno, seguimos con más música y ya volvemos con más.